24/7. Podcast de noticias. Buen domingo para todos. Compartimos dos grajeas informativas tomadas de Durazno Digital. Intendencia de Durazno inicia mejora de 40 cuadras en Buem y área próxima al Parque de la Hispanidad. Fuentes de la comuna adelantaron a Durazno Digital que la maquinaria realizará una intervención de mantenimiento mediante tratamiento bituminoso en Barrios Unidos en Marcha, Buem y en la zona ubicada frente al Parque de la Hispanidad. Los equipos trabajarán en un total de 40 cuadras, en 13 calles. Harán mantenimiento de asfalto reemplazando a nuevo el material existente. Las calles beneficiadas son las siguientes: José Iglesias Castellanos, Juan Blanco, Juan Antonio Gracioso, Calle Pública, Juan Polero, Julio Echechuri, Nicolás Casatroja, Invención Ocampo, Horacio Peña, Lecheros y Raimundo Monti, todas en el Buem. Por otra parte, las mejoras también aplicarán a Los Cardenales y Julio Arrillaga frente al Parque de la Hispanidad de la ciudad de Durazno. 24/7, podcast de noticias. Por la vigésima Copa Nacional de Clubes Campeones del Interior, organizada por la OFI, Wanderers de Durazno no logró avanzar tras empatar con Nacional de Florida. En el partido de revancha, el equipo duraznense igualó 0-0 frente a Nacional. Hay que recordar que había perdido el primer cotejo en la Casa de los Tricolores la semana pasada. El encuentro se llevó a cabo este sábado 22 de junio a las 15:30 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, bajo la dirección arbitral de Matías Joaquín Schneider de Paysandú. Con este resultado, los floridenses sacaron boleto para la próxima instancia, en tanto los dirigidos por José Luis Blanco quedaron fuera de la Copa. Volvemos con más historias relatadas en tu portal de noticias. Gracias por acompañarnos. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.